Contando nomás, contá. Bueno, buenos días, antes que nada. Bueno, mi nombre es Eduardo Romero. Me voy a quedar ahora encadenado acá porque vamos a seguir con la lucha, a pesar de lo que nos quieren desgastar psicológicamente y nos quieren cansar mentalmente, pero tenemos un objetivo que es el salario digno para llevar un sustento como corresponde a nuestra familia. Estoy sano por ahora, no me ha pasado nada. No tengo ninguna lesión, nada. Quiero dejarlo constatado que no tengo lesión, no tengo nada, por las dudas. Y bueno, yo me quedo en el bastión hasta las últimas consecuencias y esperemos que todo esto tenga solución y que este señor, Rolly Suárez, que me imagino que esta hora está calentito en la casa de él, se dé cuenta que esto es una lucha de los trabajadores por un sueldo digno, nada más, y para tener un bienestar para nuestros hijos. Gracias. Gracias a usted.